Sí, como dijeron, la universidad ha lanzado cursos gratuitos que tienen una duración de un mes con la misión de democratizar, ¿no es cierto?, la educación superior en Argentina y apoyar a la sociedad en el contexto de la pandemia del COVID-19, otorgando cursos gratuitos de aprendizajes para la vida, que son 100% virtual, para los colaboradores de la organización de nuestro ayudar a la organización de nuestro país. Como te dije, son 100% online, se pueden acceder de donde sea, donde estés, en tu casa, desde tu hogar, estudiar en el momento que vos quieras, son cursos flexibles, donde vas a poder acceder en cualquier momento y con un apoyo personalizado que van a contar las personas que se inscriban, ya sea con profesores online, y aprendizaje colaborativo para poder interactuar con la comunidad de los alumnos que realicen el mismo curso que se inscriban, ¿sí? Y bueno, lo pueden hacer desde nuestra plataforma, ¿sí? Que por eso les llamamos cursos de aprendizaje para la vida, porque queremos que toda la gente tenga la oportunidad de formar parte de nuestra casa, de nuestra universidad. Por eso hemos lanzado estos 5 cursos gratuitos que se pueden anotar en 1, en 2, en 3, si quieren en los 5. Tienen una duración de un mes y bueno, son 100% online, como te dije. Uh-huh. ¿Cuáles son esos cursos? Esos cursos son inteligencia artificial y marketing, los medios digitales como canal publicitario, aportes psicosociales a la organización saludable y eficiente, gestión de negocios y sustentabilidad, y derechos informáticos. Son cursos, los 5 que te dije, tienen una duración de un mes. En el caso de la inteligencia artificial, es un curso que crea contenidos interesantes y originales con la utilización de inteligencia artificial en el marketing, que permite ofrecer un contenido adecuado a cada usuario de forma totalmente personalizada y de manera automática. Es un curso que te brinda las herramientas para adelantar en la necesidad del usuario y automatizar las compras y el espacio publicitario para llegar a segmentos mucho más específicos. En el caso de los medios digitales, como un canal publicitario, te permite desarrollar estrategias de marketing digital, los medios digitales resueltos en ese desarrollo de estrategias. Y este curso te permite obtener los conocimientos y destrezas para aprovechar al máximo los recursos disponibles para poder proporcionar una marca y proyectos o emprendimientos. En el caso del curso de aportes psicosociales a la organización y saludables y eficientes, desarrolla las relaciones saludables con los equipos de trabajo, las empresas que cuidan estratégicamente el bienestar de sus colaboradores y gestionan sus niveles de estrés laboral y están en condiciones de asumir los nuevos desafíos. En el caso de gestión de negocio y sustentabilidad, te permite adquirir competencias estratégicas, ¿sí? Y las personas que se desempeñan en la dirección o gerencias del área funcionales en una organización. Sí, con este curso pueden desarrollar estrategias de negocios de manera eficiente a partir de un autoconocimiento. Y en el último curso, que es el derecho informático, te permite proteger tu organización de los delitos informáticos y actualizar tu empresa en la transformación de los procesos al mundo. Y es un curso que te brinda herramientas para proteger adecuadamente el activo que ha tomado mayor importancia en el mercado de la información. Uh-huh. ¿Cursos que se dictan cuándo? Digo, en lo que tiene que ver con el día y con la hora. ¿O vos te haces del material y vas, digo, entre comillas, rindiendo examen? Son cursos que tienen una duración de un mes. Sí. Ya entras a la plataforma, te inscribís. La universidad te manda la fecha de comienzo, que ya comienzan, o sea, van a medida que se va la gente inscribiendo, le van dando fecha de cursada, le va a llegar el usuario y contraseña para entrar a la plataforma, es decir, se le crea, si sos alumno ya tienen un legajo en la universidad, y uh-huh. Si no, como está para toda la comunidad de Cañuelas, la persona no necesita ser alumno, se inscribe, se le crea un legajo y ya automáticamente le mandan el usuario y contraseña, donde a través de nuestra plataforma van a hacer el curso, que tiene las mismas estructuras que una materia de siglo, que tiene 4 módulos, 4 trabajos prácticos y autoevaluaciones, donde los profesores los van evaluando y haciendo las devoluciones a través de la misma plataforma, que son a través de foros, mail y de chat. Ah, interesante esto, porque en realidad aquel que se inscriba, al margen de que es gratuito, que no nos parece un dato menor, todo lo contrario, sino que también manejan a un punto sus horarios, ¿no? Exacto, vos podés entrar en cualquier horario, no, y estudiar el tiempo que vos quieras, podés entrar a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana, no hay un horario para entrar a estudiar estos cursos, es exactamente igual que las carreras de siglo. ¿Y cuándo concluye la inscripción, Liliana? Tenemos, la inscripción tiene diferentes cortes, es decir, ahora empezó una, dentro de un mes otra, y así durante 2 meses tenemos inscripción a estos cursos, ¿sí? Y bueno, a estos 5 cursos, después se van a ir renovando otros más.